Yo no sé si alguna vez os habéis imaginado lo que yo he imaginado. Alguna vez me he imaginado tener una conversación con Jesús. En mi mente a veces, quizás la ilusión, el deseo de tener una conversación con Jesús y poder preguntarle ciertas cosas y poder también resolver algunas dudas. ¿No os lo habéis imaginado vosotros? Sí, ¿verdad? ¿Imagináis que pudiéramos tener un encuentro con Jesús, aunque solo fuera por un momento? Aunque no fuera una conversación, imaginar por un momento que pudiéramos tener la opción de preguntar a Jesús una sola pregunta. Que se nos diera esa opción, de preguntarle solo una cosa al menos. ¿Qué es lo que vosotros le preguntaríais? Yo me imagino que alguno le preguntaría: Dios mío, ¿por qué no tengo trabajo? O Dios mío, ¿por qué lo estoy pasando tan mal? O ¿por qué llevo enfermo durante 20 años? O ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es el futuro que me depara? ¿Por qué me ha tocado ser un inmigrante en un país ajeno, pasando lo peor que los demás? ¿Va a mejorar mi vida? Quizás alguna de estas preguntas, o muchas otras. Cada uno, imaginaros poder preguntarle una. Hubo una persona, un personaje bíblico, al que después de que Jesús resucitara, se le dio la opción de hacerle una pregunta a Jesús. Solo una pregunta. ¿Alguien recuerda quién fue esa persona? ¿El joven rico? No. Eso fue antes. ¿Quién fue esa persona a la que sí que se le permitió hacerle una pregunta a Jesús? Vamos a leerlo en la Biblia. A Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús, pero eso no fue después de la resurrección. Y yo he preguntado, después de la resurrección, ¿quién le preguntó a Jesús algo? Vamos a leerlo en la Biblia. Hay varios, pero yo estoy pensando en uno. Vamos a leer quién fue esa persona y cuál fue la pregunta que le hizo. Y fijaros cuán diferente es la pregunta que esta persona hace a la pregunta que quizás nosotros podríamos hacerle a Jesús. Vamos a leer en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 18. Ya habéis acertado, ¿no? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Vamos a leer hasta ahí. No comió y no bebió. Esta es la pregunta más trascendental de la vida de Pablo. Cuando Pablo le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Si nos hiciéramos esta pregunta a cada momento de nuestra vida, la vida nos iría a todos mucho mejor de lo que nos va. Mucho mejor espiritualmente hablando. Si en el momento que Eva estaba en el Edén y Satanás le tentó a través de la serpiente, si Eva hubiera ido a Jesús y le hubiera preguntado esto que Pablo preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? El mundo no sería lo que hoy es. Pero Eva no hizo esa pregunta a Jesús. Eva siguió para adelante sin consultar con Jesús. ¿Os imagináis si Abraham, cuando tenía sus dudas en cuanto al hijo que Dios le había prometido, en vez de ir y tener un hijo con Agar, hubiera ido a Jesús y le hubiera dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuán diferente sería hoy la situación en Israel? ¿Cuántas miles de personas se habrían salvado de la muerte? ¿Cuánta enemistad se podría haber evitado si Abraham hubiera hecho esa pregunta también? Por eso en cada circunstancia de la vida, muchas veces nosotros tendemos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué? Pero la Biblia nos enseña que lo que tenemos que aprender a preguntar es ¿qué quieres que haga? Tenemos que preguntar a Dios ¿qué? No ¿por qué? Cuando preguntamos ¿por qué? Estamos pidiendo explicaciones a Dios. Pero es interesante que Pablo en ese momento de la vida le pregunte a Dios, teóricamente su enemigo, porque Jesús le dice ¿por qué me persigues? Le pregunta ¿qué quieres que haga? ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo le pregunta, Dios le responde, y Pablo hace justamente lo que Dios le pide. A Pablo se le mostró la luz de inmediato. A Pablo se le presentó la verdad de tal forma que hubiera tenido una buena excusa para rechazar lo que se le presentaba, porque era exactamente lo opuesto a lo que él en su vida estaba haciendo. Yo no sé si nosotros somos tan obedientes como Pablo, o si seríamos tan obedientes como Pablo si Dios se presentara en nuestra vida y nos dijera, mira, la vida que estás llevando, lo que estás haciendo, el trabajo que tienes, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Quiero que hagas justamente lo contrario. Eso es lo que hizo Pablo. Y la pregunta que yo me hacía, ¿somos nosotros tan obedientes como Pablo? ¿Por qué estuvo 3 días ciego, Pablo? 3 días ciego y sin comer. Pues obviamente la ceguera a la que Dios le sometió a Pablo bien podría representar la ceguera espiritual en la que Pablo había estado hasta entonces. Bien podía ser una forma de tener a Pablo reflexionando y pensando durante 3 días en todo lo que había hecho hasta el momento. Y yo cuando leía esto me preguntaba, ¿no será que a veces Dios necesita dejarme ciego a mí durante un tiempo también y sin comer para hacerme entender las cosas que yo hago mal? ¿Sabéis qué hizo Pablo durante los 3 días? Pablo no hizo lo que a veces nosotros hacemos, quejarnos y lamentarnos y preocuparnos. Fijaros lo que dice el versículo más adelante, versículos 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, que Pablo estaba orando en ayuno, ciego, pero orando. Intentando preguntarle a Dios, yo me imagino a Pablo también, de alguna forma con un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de confesión, porque después del currículum que tenía Pablo hasta entonces, Pablo tenía muchas cosas de las que arrepentirse. Así que me imagino a Pablo orando y pidiendo perdón a Dios por todo lo que había hecho. Y fijaros qué cosa más interesante. La misma orden que le da Dios a Pablo, levántate, es la misma orden que le da Dios a Ananías. Fijaros el versículo 6, ahí se le dice a Pablo, levántate, y en el versículo 11 se le dice a Ananías, levántate también. Y es interesante porque el momento fue importante para la vida de Pablo, pero también lo fue para la vida de Ananías. El Señor Jesús se le aparece a Ananías y, bueno, fijaros que Pablo y Ananías eran enemigos. Eran dos enemigos. Y Dios manda a Pablo que se encuentre con Ananías y manda a Ananías que se encuentre con Pablo. Es interesante notar cómo Dios actúa y hace para que los enemigos se encuentren entre sí. Ahora, la respuesta que le dio Ananías a Jesús, claro, se preocupó, porque le dijo, oye, Dios mío, ¿tú sabes quién es este? Este es un enemigo. En el versículo 13 y 14, pero Ananías le empieza a explicar a Dios, pero Señor, he oído que este hombre nos viene persiguiendo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y el versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Obviamente Ananías tenía miedo, pero Dios lo había organizado de tal forma para que el uno y el otro se encuentren entre sí. Y yo estudiando este texto pensaba, qué sabiduría la de Dios, que ha hecho las cosas de tal forma para que los enemigos se encuentren. Un paréntesis. Cuando una persona, dice la Biblia, no digo yo, cuando a una persona yo le hago algo que no está bien, la Biblia me dice que yo tengo que ir donde él. Y cuando una persona me ha hecho mal a mí, la Biblia me dice que también tengo que ir donde él. ¿Sabíais eso? En un caso o en el otro, nunca tengo que esperar. Tendríamos que leer ahora dos versículos de Mateo, que ahí es donde dice, en Mateo 5, dice, si tú has pecado contra tu hermano, tú tienes que ir a verlo a él. Y en Mateo 18, Jesús vuelve a decir, si alguien te ha hecho mal a ti, no esperes, vete tú donde él. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que todos los problemas personales que tenemos en la iglesia o fuera de la iglesia tendrían que terminar si siguiéramos el doble mandato que nos da Jesús? Bien sea que nosotros somos los afectados, bien sea que otros son los que no han hecho las cosas bien, en uno o en el otro caso Dios dice que tenemos que nosotros dar el primer paso. Así que igual que Pablo y Ananías se encontraron en el camino por voluntad de Dios, Dios lo ha previsto para que todos los hermanos se encuentren a mitad de camino. Si la mujer del pastor hubiera hecho algo mal contra Silvia, que está en el fondo, ella, Dios le manda que vaya hacia Silvia, pero a Silvia también le manda que venga hacia aquí. Así que a mitad de camino os tendréis que encontrar, bíblicamente hablando. El problema es que muchas veces no lo hacemos así. Pablo y Ananías sí que lo hicieron. Y de hecho luego fueron buenos amigos. A pesar de que Pablo había sido un perseguidor, Dios tenía un plan para él. Y Ananías le dice, Dios me ha enviado aquí para que recibas el Espíritu Santo. Porque Dios tenía un plan para Pablo. Y Jesús mismo, dentro de ese plan, quería que Pablo fuera bautizado. Jesús mismo quería justo lo contrario de lo que Pablo hacía antes del encuentro. O sea que, de ser un perseguidor, Pablo pasó justo lo contrario a ser un perseguido. ¿Qué creéis que hizo Pablo una vez que fue bautizado? Una de las opciones podría haber sido, pues bueno, como ya formaba parte, casi su conversión había sido en la iglesia de Damasco, se pudo haber quedado allí en Damasco, y ya para toda la vida podría haber sido el anciano de la iglesia de Damasco, y así terminar sus días. Pero hay un versículo que es muy interesante, que si os fijáis bien, después de todo el proceso en el que va Ananías, le impone los ojos, se le caen las escamas, Pablo es lleno del Espíritu Santo y es bautizado. Hay un detalle, fijaros en el versículo 20, ¿qué es lo que hace Pablo una vez que ocurre todo esto? Dice, enseguida predicaba a Cristo. Oye, cuando uno conoce a Jesús, enseguida predica a Jesús. Si ha ocurrido lo que le ocurrió a Pablo, si cada uno ha seguido el proceso de la conversión como la siguió Pablo, no en sus detalles, pero sí en el procedimiento, uno no se puede callar. Uno tiene que enseguida predicar a Cristo de una forma o de la otra. Pasará más o menos tiempo, puede ser de una forma o de la otra, pero igual que Pablo predicaba enseguida a Cristo, el cristiano no puede callarse y también predica a Cristo. Dios está esperando también hoy que le hagamos nosotros una pregunta. Pero no está esperando que le preguntemos, Dios mío, ¿por qué tengo esta enfermedad? Ni está esperando que le preguntemos, ¿por qué tengo este problema? ¿O por qué no tengo trabajo? Dios está esperando exactamente la misma pregunta. Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Si cada uno de los que estamos aquí le preguntáramos a Jesús con sinceridad, ¿qué quieres que yo haga? Dios nos va a responder. Porque Dios tiene para cada uno una actividad, un trabajo, algo en lo que le podemos ser útiles. Para todos. Quizás Jesús, si estuviera aquí y le preguntáramos, ¿qué quieres que yo haga? Además de decirnos que podemos ser útiles para su causa, quizás nos dijera, yo quiero que seas honesto en el trabajo. Quizás también nos dijera, yo quiero que trates bien a tu mujer. O quiero que cuando vengas a la iglesia trates bien a tus hermanos. Quizás nos dijera, empieza a cuidarte más de lo que te cuidas. Porque tu templo, el templo de tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Quizás nos dijera que hay tantas cosas que nos puede decir Jesús que tendríamos que hacer o que tendríamos que cambiar, pero lo más importante es que nosotros tuviéramos la disposición que tuvo Pablo para hacer lo que Dios le pedía. Y Jesús nos dice, igual que a Pablo le dijo, levántate, Jesús nos dice a cada uno de nosotros también, levántate. Levántate y si hay algún problema con algún hermano, encuéntrate con él. Levántate porque a Dios no le gusta que haya cristianos sentados o tumbados en el suelo como Pablo. A Dios le gustan los cristianos activos, levantados y trabajando. Y quizás Dios nos pide también que nos levantamos, igual que hizo Pablo, que haya un tiempo en el que de alguna forma podamos levantarnos y orar como se está haciendo. Está bien orar, Pero además de orar, tenemos que tener el espíritu, como lo tuvo Pablo, de reconocer nuestros errores. A veces decimos que somos cristianos, pero estamos sentados en el asiento de la iglesia y Jesús esperando decirnos, levántate del asiento. O sentados frente al televisor y Jesús esperando decirnos, levántate. Si ves que hay una injusticia en tu iglesia, levántate. Si ves que alguien está sufriendo, levántate y ayúdale. Jesús no quiere cristianos con los brazos cruzados. Poca utilidad tiene un cristiano sentado sin hacer nada. ¿Sabéis por qué Dios quiere que nos levantemos? Porque en el momento que nos levantemos, Dios va a ir poco a poco encauzando nuestra vida de tal forma que el plan que tiene para cada uno de nosotros se va a cumplir. Pero hay que levantarse. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados, hermanos? Os pregunto. Cada uno individualmente. O como iglesia, ¿cuánto tiempo estamos disfrutando sentados de nuestras actividades? ¿Sabéis qué es lo que puede hacer Dios para nosotros? Igual que ocurrió con Pablo. Dios puede reconducir nuestra vida, darle un giro completo. Y quiere exactamente lo mismo para nosotros que para Pablo. Si os fijáis, hemos leído que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, igual que Pablo. Dios quiere que, igual que Pablo, nosotros de alguna forma u otra nos levantemos y compartamos una ilusión, una esperanza, un mensaje que tenemos, igual que lo hizo Pablo. Pero para eso hace falta un acto de humildad. Y para eso hace falta que pensemos que quizás a nuestra vida le hace falta un cambio. Cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba convencido de que estaba haciendo las cosas perfectamente. Pero estaba completamente equivocado. Así que, ¿no sería bueno que hagamos un autoexamen y pensemos que hay cosas en mi vida que quizás yo no estoy haciendo bien? Hay cosas en mi vida que quizás Dios quiere cambiar. Y para eso le tengo que preguntar a Dios. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Dónde quieres que trabaje? Hermanos, Pablo tenía un trabajo fijo y bien pagado. Y Dios le cambia el trabajo, mal pagado y con muchos problemas. Pero era la voluntad de Dios esa. Dios quiere y conseguirá que la misma transformación que consiguió con Pablo ocurra en nosotros, pero esa transformación solo puede ocurrir a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros reflexionar, meditar y pensar que quizás yo no estoy haciendo las cosas como debo, quizás hay algo que hay que cambiar en mi vida. Eso, esa sensación, eso hay que pedirle al Espíritu Santo. Cuando oremos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender qué estoy haciendo yo mal o qué cosas he hecho yo mal para no repetirlas nunca. ¿Sabéis cómo ocurrió en el Pentecostés? Cuando los apóstoles estaban reunidos, como nosotros nos reunimos todos los sábados, Jesús había resucitado y estaban en una fase en la que Jesús no estaba, pero no habían recibido el Espíritu Santo plenamente y habían sido llenos del Espíritu Santo. Estaban unánimes, orando a Dios, confesando sus pecados, y entonces, al de 40 días, recibieron el Espíritu Santo. No habrá una medida mayor del Espíritu Santo de la que tenemos si no tenemos nosotros ese mismo espíritu que tuvieron los apóstoles, que es el mismo espíritu que tuvo también Pablo. Puede que haya alguno que hoy, como Pablo, se sienta que está tumbado, con problemas o enfermo, pues a ese Jesús le dice: levántate. Y puede alguno que esté tumbado o que se ha caído en el camino, que se ha tropezado, y a ese también Jesús le pide que se levante, que vuelva a empezar, que vuelva a andar y que no se desanime. Y puede que haya algunos, porque los hay, porque dentro del pueblo de Dios los hay, puede que haya algunos aquí que son gente que ya están levantados y que ya están haciendo su trabajo, pero llega el momento, y a todos les llega, en el que habrá momentos de desilusión y de desánimo, y en el que nos apetecerá más sentarnos o tumbarnos porque ya estamos cansados. Pues a esos también Jesús les dice: no te pares y sigue caminando. No te pares y persevera hasta el fin. Ahora, hermanos, la pregunta que tenemos que hacer, cada uno de nosotros: ¿estoy yo dispuesto a ponerme en las manos de Jesús? ¿Estoy yo dispuesto a preguntarle a Jesús: Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿O la pregunta es demasiado comprometida porque estamos viviendo muy cómodamente? Que Dios nos ayude a hacer la misma pregunta que Pablo hizo. Que Dios nos ayude a preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Que cada uno de los que estamos aquí podamos preguntarle eso a Dios. Y que en el momento que lo hagamos, Dios nos pueda decir a cada uno qué es lo que podemos hacer para que nos levantemos y lo hagamos, y sigamos perseverando hasta el fin, hasta que Él vuelva. Amén. Me gustaría poder terminar con una oración para la que os pido que nos pongamos de pie. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque a pesar de que ha habido momentos en la vida en los que nosotros hemos podido ser como Pablo, momentos en los que no hemos hecho tu voluntad, sabemos que tú tienes preparado un encuentro para cada uno de nosotros contigo, un encuentro en el que tú quieres que nosotros nos pongamos a tu disposición. Tú quieres que te hagamos la misma pregunta que te hizo Pablo, y tú quieres que cuando eso ocurra podamos levantarnos y podamos, Señor, ponernos a tu disposición para trabajar por tu causa. Ayúdanos a entender que cada uno de los que estamos aquí tenemos dones y talentos para hacer algo en tu causa, para poder trabajar por ti, que cada uno de los que estamos aquí somos útiles para ti, sea cual sea nuestra condición o nuestra edad. Danos, Señor, un espíritu de humildad y de arrepentimiento para que el mismo proceso por el que pasó Pablo también sea el nuestro. En el nombre de Jesús, amén.